Saber Endógeno, un programa para mostrar el saber de nuestro pueblo en tiempo de revolución. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Ecos 93.9, emisora comunitaria. Porque el conocimiento es libre y el saber es de todos. Saber Endógeno. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche por Ecos 93.9, emisora comunitaria. Y van pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso el engaño de que existir es apostar a no perder? Buenas tardes, nos encontramos en Saber Endógeno. Hoy es, ¿qué día es hoy? 27 de marzo de 2009. Y pues nos encontramos acompañados de un grupo de buenos, todos además de buenos amigos, pues muy, muy activistas, muy buenos activistas del movimiento del software libre en Mérida. Ah, perdón, les habla José Joaquín Contreras. Y nos encontramos con el amigo Héctor Colina, Leonardo Caballero, María Ángela Petrixo y Francisco Palm. Algunos de ellos ya han estado en anteriores oportunidades en este programa. Y Colina hasta el momento es el que por primera vez viene. Bienvenido. Bienvenidos todos, por supuesto. Y la idea de este programa con estos activistas del movimiento de software libre es volver sobre un tema que nosotros estuvimos trabajando en este programa hace ya algunos meses y que tenía que ver con tres asuntos, podríamos decirlo. El primer asunto es el movimiento en torno a la defensa del conocimiento que ha venido teniendo lugar realmente en todo el mundo y particularmente en Venezuela, en la ciudad de Mérida, ha habido un movimiento de cierta fuerza en el país y que por supuesto ha tenido su cierta repercusión en el mundo. Entonces, parte de lo que queremos ver es qué es eso de conocimiento libre y en qué se ha basado esa defensa. El segundo punto es que alrededor del movimiento de conocimiento libre, uno de los puntos de mayor fuerza tiene que ver con algo que en principio pareciera ser o es muy técnico, que es todo lo que es lo relativo al software. Entonces, a partir de allí se ha desarrollado todo un movimiento de software libre que iremos, bueno, ya he hecho en algunos programas, lo hemos venido trabajando, en el cual, bueno, se da precisamente en uno de los puntos de mayor, en una de las áreas donde el imperialismo ha ejercido mayor fuerza, como es la industria del software, se ha venido dando un movimiento de resistencia, de liberación, con resultados muy, muy interesantes. Y el tercer punto que iremos tocando en este tipo de programas es el relativo a la organización social alrededor de comunidades, de grupos de trabajo que tienen las características que, si bien son muy montados en lo que es el mundo virtual, de la internet y todo ello, tiene la curiosa característica que mientras por una parte es muy virtual, por la otra parte tienden a ser también bastante locales, en términos de que son comunidades a veces localizadas a una ciudad, localizadas en un instituto educativo, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte son muy virtuales y por la otra parte son como que muy reales de localización geográfica, ¿no? Entonces, la idea es que en Saber Endógeno mantengamos un programa al mes relativo al tema del conocimiento libre como idea general y particularmente entrando al movimiento de software libre, que es muy fuerte o con cierta fuerza en Mérida, y al modo de organización social que se ha venido gestando en ese punto. Entonces, para eso, pues esperamos contar mensualmente con la participación o bien de todos o bien de alguno de los que están presentes, repito, Héctor Colina, Leonardo Caballero, María Ángela Petrizzo, Francisco Pan y otras personas que pudiéramos ir invitando, ya sean de aquí de la comunidad de Mérida o aprovechando que por allí el mes que viene nos el mes y piquito. Vamos a tener un evento importante en la ciudad sobre conocimiento libre, pues que es el Foro de Conocimiento Libre, el Foro Mundial, ¿verdad? Sí, Foro Mundial de Conocimiento Libre, que va a ser aquí en Mérida, va a ser aquí mismo, estamos viendo desde aquí de la emisora, se ve el Centro Cultural Tulio Férez Cordero, va a ser allí. Podríamos incluso tener algunos invitados de otras partes del país o incluso de otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, ese es el asunto. Entonces, comenzaríamos hoy tratando el tema de empezando a nuevamente, repito, ya esto lo habíamos tratado en otro programa, pero volviendo nuevamente al tema de conocimiento libre. ¿Qué es eso de conocimiento libre? ¿Por qué es libre? ¿Contra qué se libera? ¿De qué se libera? ¿Contra qué lucha? No sé, ¿quién se anima a empezar a ese tema? Todo el mundo vio a María Ángela, ¿no? ¿Qué tal? No sé por qué. Bueno, buenas tardes. Yo creo que siempre surge la pregunta recurrente cuando hablamos de conocimiento libre, ¿por qué hablamos de conocimiento libre? ¿Por qué lo apellidamos como libre, no? Y pues una de las primeras respuestas que uno dice o que uno se le ocurre es, bueno, pues de algo hay que liberarlo. O sea, de algún modo el conocimiento está incautado. En algún momento dijimos que secuestrado, pero secuestrado tampoco es una palabra que lo ilustra mucho, ¿no? Y no ilustra mucho la idea de que en el fondo lo que ocurre es que el conocimiento pareciera estar reservado porque se ha hecho así y porque nosotros creemos que así debe ser a ciertas instancias, pues las universidades, el sistema educativo, determinadas empresas, si hablamos por ejemplo de desarrollos farmacéuticos o de desarrollos incluso de expresiones culturales como música, como libros, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, cuando nosotros hablamos de conocimiento libre, pues hay, por decirlo así, hay un cierto grupo que defiende la idea de que el conocimiento es originalmente libre en tanto que es necesario para la subsistencia del ser humano y que no puede ser de otra manera para sustentar la subsistencia del ser humano y que en este momento no tiene esa condición. Entonces, debe recuperarse esa condición. Hay un movimiento interesante que surge en España que se llama Devolución y que tiene un poco esa idea. O sea, la idea es que nada de lo que nosotros decimos o nada de lo que nosotros hacemos como seres humanos es algo que es genuina y original y autónomamente creado. Es de alguna manera todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro desempeño en el entorno social es consecuencia de todo lo que ha hecho anteriormente nuestro mismo entorno, lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, etcétera, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, lo que nosotros hacemos debe ser devuelto a la sociedad en esas mismas condiciones. En unas condiciones en las que permita enriquecer el quehacer de otros y no en unas condiciones en las que permita que ese o que lo que pueda llamarse conocimiento de nuestro accionar como personas en la sociedad permita ser incautado, ¿no? Uh-huh. En un principio, se suele también encontrar referencia a conocimiento libre de una manera análoga a software libre. Sin embargo, las libertades que se cumplen para el software libre son insuficientes para hablar de conocimiento libre, porque pues quedan por fuera muchas expresiones que naturalmente se difunden, que naturalmente se comparten, que naturalmente se enriquecen y que naturalmente se conocen, pero sin embargo no se acumulan, no se van acumulando. Y es cuando nosotros tenemos iniciativas de recuperar conocimientos ancestrales, etcétera, que son conocimientos que de alguna manera están difusos o están disueltos, diluidos en nuestro quehacer social, pero que no los hemos acumulado sistemáticamente, no los hemos sistematizado. Y una pregunta, ¿cómo pudiéramos, o sea, cómo es eso que alguien puede llegar a incautar el conocimiento? No, porque por ejemplo uno puede imaginar que alguien incaute la leche, eso lo vimos a cada rato, ¿no? O que incaute el arroz, eso lo vimos a cada rato, pero ¿cómo se incauta conocimiento? Fíjate que buenas tardes primero, María Ángela hablaba de un punto ¿verdad? Que es el hecho de que el conocimiento se va o ha sido privatizado. Incautado. Uh-huh. Y lo importante allí es distinguir que eso no es adrede y que eso no ha surgido de la noche a la mañana. Pues hay todo un proceso para que eso sea así. Y existen elementos que te pueden ayudar a dirimir eso. Por ejemplo, los sistemas que lo reproducen, el sistema de la universidad. Uh-huh. La universidad como tal, en el caso de la universidad que tenemos aquí a unas cuadras, ¿verdad? ¿Cómo es el conocimiento libre que se maneja allí? ¿Cómo ese conocimiento que se da en las aulas realmente llega a la sociedad? ¿Es cierto que la sociedad puede asistir libremente a una aula universitaria y entrar y ver las clases que están allí? O, como he escuchado en algunos momentos, hay profesores que no les gusta que le graben lo que está diciendo. Uh-huh. O hay profesores que no les gusta que el muchacho transcriba lo que está allí. Sí. Y luego lo pase como un apunte. Conozco casos de profesores que revisan que no tengan fotocopias, sino que tengan los libros originales. Y ahora, fíjate que yendo más aguas abajo, lo perverso del sistema. Ahí existe un baremo, existe un medidor llamado PPI, ¿okay? En el cual se trata de un poco de incentivar lo que es la producción científica de los investigadores que tiene el país. El PPI, el PPI es un premio que se le dan, digamos, a los investigadores y lo maneja el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Exactamente. Uh-huh. Pero los elementos que se manejan para que los investigadores entren al PPI, por ejemplo, uno de ellos son las publicaciones científicas. No obstante, no es cualquier publicación científica. Uh-huh. No es que el profesor hizo una investigación y toda una sistematización allí y luego fue a un medio comunitario alternativo y puso su investigación porque esa investigación es pertinente al medio en el cual este medio comunitario alternativo hace vida. Uh-huh. No es allí. Para que sea válido ante el PPI, tiene que ir a una revista normalmente internacional, ¿okay? En la cual existe un comité de personas que dicen si eso realmente es investigación o no, y le dan publicación. Uh-huh. No obstante, lo interesante del punto es que... Y además, normalmente, ese tipo de revistas, que son las más prestigiosas, son en inglés, en francés principalmente. Y fíjate que lo interesante allí entonces, uh-huh, es que el investigador de la universidad, que hizo el trabajo con el dinero del pueblo para, sí, supuestamente buscar o tomar un punto de estudio que sirva a la sociedad, publica su trabajo en una revista a la cual la universidad debe pagar una cantidad, a veces grosera, de dinero, sí, para poderla tener y, uh-huh, poderla llevar a la biblioteca. ¿Cómo hablas entonces de un conocimiento libre desde ese punto de vista, uh-huh, cuando hay todo un sistema que lo reproduce, que constantemente lo está masticando, lo está digiriendo y lo está deglutiendo con toda una intencionalidad? Existen, uh-huh, prácticas sociales, el mismo sistema legal nuestro. En un país que pretendemos que sea socialista, lamentablemente tenemos cosas como que estamos adheridos a tratados internacionales en los cuales protegemos lo que es el derecho de autor, uh-huh, y en los cuales, si, por ejemplo, yo me imagino que muchas editoriales no están muy contentas con las políticas de la editorial de Ayacucho, de la Fundación Gran Mariscal, sí, de Ayacucho, cuando agarró y puso toda su biblioteca en formatos digitales para que cualquiera se la descargue. Sí. Además que incluso los libros son muy baratos, ¿no? Son muy económicos. Papel, sí. De hecho, eso es parte del nuevo modelo que tenemos que examinar. Uh-huh. El valor del libro como tal, en cierta manera, debería estar un poco sujeto a el hecho artístico como tal. O sea, uh-huh, si el libro viene un papel de una calidad X, sí, trae pinturas, qué sé yo. En la página de la Gran Mariscal de Ayacucho hay cosas interesantes, pero es importante que se sepa que esto es el conocimiento, es todo un sistema, uh-huh, no ha nacido adrede, en el cual participamos directa o indirectamente y en el cual las prácticas sociales, el sistema legal, el sistema universitario, el sistema educativo coinciden para que siga siendo así, sí, y no hay salida para ello en estos momentos. Vamos a resumir ese modo de incautación del conocimiento. Ocurre que una universidad, como la Universidad de los Andes, una universidad pública con dinero del pueblo, dinero de todos nosotros, se promueve un sistema en el que los profesores, los investigadores, ¿no?, que no son todos, por cierto, eso es otro tema, ¿no? Sí, no llegan al 30%, el 30% lo tiene la universidad de mayor número de investigadores en Proporcionalmente, que es otra que no va a nombrar, pues demasiadas cualidades. Entonces, esa otra universidad, esta universidad en la cual se promueve este tipo de investigadores, se promueve un tipo de publicación, que se puede decir que es el resultado de esa investigación, que normalmente va a ir a otros países, normalmente va a ser escrito en otros idiomas, que va a ser publicado en revistas de esos países, que van a estar movidas por las problemáticas de esos países, y que por lo tanto, si la investigación fuera del barrio Pueblo Nuevo no les va a interesar, va a ser publicada por allá, y además después vamos a tener que pagar mucho dinero en dólares, en euros o algo así, para poder tenerla. Y hay allí una cosa que se llama copyright, que nosotros como normalmente no le paramos. ¿Qué es eso? ¿Quién nos habla de él? ¿Leito? El copyright viene a ser un mecanismo legal que se crea con la finalidad de proteger esos derechos de autor. En un principio no existía ese concepto, sino que se plantea como un modo de proteger esa llamada propiedad intelectual, que yo más bien apoyaría más al concepto de derechos morales, ese derecho de reconocimiento de la labor de la persona. Ese mecanismo es uno de los tantos mecanismos legales que se han implementado a nivel internacional, y es como hablaba Héctor Colina, de Venezuela ha firmado desde hace tiempo esos acuerdos internacionales en proteger esos derechos de autor que se hablan detrás, que están por detrás del copyright como tal. Y entonces, por consiguiente, nosotros aquí en Venezuela seguimos apegados, y es muy duro soltarnos de ese sistema. Fíjense, muchos de los que estén escuchando han visto en un cuaderno, en un paper, una publicación de esa que la llaman paper, además la llaman incluso en inglés, ¿no? En los libros, etcétera, dicen copy. RIGHT, siempre dicen por ahí. O en los CDs de música también. En los CDs de música, los originales, ¿no? Los originales y las películas. ¿Qué significa finalmente ese? Hemos firmado acuerdos, el país ha firmado acuerdos, pero finalmente, ¿qué no nos deja hacer un copyright eso? Todo depende en los términos en los que esté establecido, porque en realidad, aunque uno, por eso yo, disculpen la digresión, por eso yo decía antes que muchas veces la idea de que el conocimiento está incautado es aceptada y se acepta como buena, sí, y se sigue transmitiendo. El copyright por sí mismo indica derechos de copia, pero no dice mucho. Nosotros asumimos que el copyright nos prohíbe copiar. Sin embargo, es decir, que normalmente cuando un libro dice copyright, nosotros no podríamos sacarle una fotocopia, ¿verdad? En principio no podríamos sacarle una fotocopia. Sin embargo, hay una manera en la que el autor explícitamente puede hacer la misma declaración de copyright expresando que solicita o que incluso pide que se copie, se distribuya y se divulgue la información. Claro, ese es un caso de libertad, ¿no? Que hay autores, exacto, que dicen, yo como dueño de esta obra doy permiso a que lo copien. Y se manifiesta de manera específica. Pero esos son unos casos muy, muy... Es admisible, exacto. También depende de la editorial si la editorial lo acepta o no lo acepta. Por mi experiencia personal. Sí. Tú lo conoces, nosotros editamos en conjunto con Fundacite y Sistemología del CSH un libro de desarrollo endógeno hace un par de años atrás. En ese momento se hizo la investigación acerca de qué manera se podía hacer más divulgación del libro. Y se hizo una declaración expresa de copyright en la que se decía que estaban abiertos pues los derechos de copia, distribución, regalo, lo que fuera, lo que se hiciera con el libro, siempre que se reconociera que el libro había sido escrito por las personas que ahí decía, que los contenidos eran de las personas que ahí decía. Era un poco lo que decía antes Leo con referencia a los derechos morales. Hay otra idea, junto con la idea de evolución, hay también el movimiento de copyleft, un poco por hacer el juego contrario, el juego de palabras. Bueno, si este es copyright, o sea, los derechos de copia, entonces vamos a hacer los izquierdos de copia o los zurdos de copia, o también lo que significa left en inglés, que es dejar. Entonces dejamos a las personas con el copyleft de la misma manera como por omisión. El copyright es impedir la copia, el copyleft, el left, de alguna manera es permitir la copia. Uh-huh. Y existe uh-huh. también la otra licencia, que es la licencia Creative Commons, que tiene varias modalidades. Venezuela en este caso todavía no forma parte de este acuerdo. En Latinoamérica me parece que solamente México y Argentina, no sé si Colombia. Y creo que es Argentina, Colombia, por supuesto México y no estoy seguro si Chile también. Bueno, la idea uh-huh. de el Creative Commons es ofrecer una licencia a gusto del autor, por decirlo de alguna manera, para fundamentalmente producción digital. Uh-huh. Entonces ahí tenemos pues películas, música, escritos, fotografías, todo. Sí. El autor decide, bueno, yo quiero que esto tenga una atribución no comercial, tú la puedes distribuir como tú quieras, pero no la puedes vender. O yo quiero que tenga una atribución no comercial, tú no la puedes distribuir y además tienes que decir que es mía, supongamos, ¿no? O sea, okay. Es una combinación allí cualquiera. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso, antes de irnos sí llegó un mensaje, dice los profesores se adueñan del conocimiento y mantienen su estatus, ¿sí? Es un punto importante para mantener el estatus. Si me permites un previo claro, de eso. Dígalo. Antes hacíamos referencia al PPI, yo creo que... Hace muchos años uno viene preguntándose cómo subvertir el sistema, pero sin de alguna manera quedarse fuera del sistema, porque esa es una desventaja, por decirlo así, ¿no? Yo creo que en el PPI hay que cambiar muchas cosas, ciertamente. En la posición en la que uno está, yo soy beneficiaria del PPI en nivel candidato. No creo que el PPI esté cumpliendo la labor que declara cumplir por muchas razones, entre otras razones porque las ayudas son insuficientes, son además de ser insuficientes, son inconstantes y son impertinentes, es decir, llegan a destiempo, son pocos, etcétera. Por hacer un resumen rápido, la ayuda a nivel candidato está destinada a terminar, por ejemplo, un estudio de doctorado que permite llegar al nivel 1. Y la ayuda es insuficiente para pagar ni siquiera una matrícula, ¿no?, de uh-huh. doctorado. Pero bueno, lo que iba a decir es que con respecto a subvertir el sistema desde el sistema mismo, los profesores siguen el esquema de promover sus artículos a revistas porque da caché una revista sí. extranjera, porque para pedir una ayuda para una estancia en una universidad extranjera pues premian esas revistas de allá, etcétera. Sí, claro. Sin embargo, en mi caso particular, no ha sido ese, no han sido... los motivos con los cuales se ha aprobado mi solicitud de ingreso al PPI, sino precisamente publicaciones en revistas electrónicas. Uh-huh. Y yo creo que de alguna manera todo tiene que tender hacia eso, o debiera tender hacia eso, porque de alguna forma esa es la respuesta a nuestros problemas de falta de acumulación de conocimiento que veíamos antes. Claro, solo que en la misma onda de la incautación del conocimiento, esas revistas electrónicas que podrían estar más asequibles a la hora de que uno pudiera ir, qué sé yo, al Infocentro aquí, a la UNEFA, o a algún cyber que uno pudiera tener acceso a esa revista electrónica, que ojo, puede ser que se encuentre, no sé, en Johannesburgo, puede estar muy lejos, pero la podemos tener aquí a la mano. Resulta que entonces después nos cobran $30, $35, $40 por un artículo que además uno no sabe si va a ser bueno, ¿no? Claro. Porque uno tiene el título y un pequeño resumen, y a veces el resumen uno dice, oye, tremendo artículo, y cuando claro. lo busca dice, no, esto no sirve para nada, ¿no? Claro, a eso digo. O no me sirve para mi investigación. A eso me refiero. Hay buenas Ajá. opciones de revistas, de bases de datos, de información sobre documentos, sobre artículos realmente muy buenas, que siguen siendo indexadas, con lo cual cumplen el requisito uh-huh. del PPI, sí. y que están accesibles a todos. No, y que están gratis. Y que están gratis, están, además de gratis, están abiertas a comentarios, a los autores, y yo insisto en que los profesores tienen un... Bueno, es mala la generalización, pero en términos generales tienen un problema severo con superar sus propios límites de conocimiento. Uh-huh. Por esa razón no buscan otras alternativas. Un comentario. Uh-huh. Por ejemplo, hay una cosa interesante, que los servicios de biblioteca de la universidad, ellos hacen promoción a las revistas por las que pagan. Pero aunque hay montones, una cantidad enorme, más de, bueno, miles de revistas de libre acceso por internet, ellos solamente informan a los profesores que están a disposición de ellos aquellas por las cuales ellos pagan la universidad para que esté el acceso. Ellos no informan en ningún momento de la existencia de un montón de revistas igualmente indexadas y con todos los prerequisitos formales uh-huh. de las libres, porque sienten que... Que no da caché. No, que no da, no, que no da caché, es que no, no entienden por qué están esas, digamos, allí disponibles, si hay otras por las que se pagan, pero se promocionan y se habla de las que se pagan. Llegan correos, dicen a los profesores, están disponibles estas de las que se pagan, pero nunca, nunca, nunca se menciona. Y lo gracioso es que varias revistas de la Universidad de los Andes son de libre acceso y entonces tampoco son listadas. De la misma manera en que, por ejemplo, otros servicios están disponibles. O sea, que digamos que el mensaje oculto es que por lo que se paga es de mejor estatus. Sí, sí, sí. Además, sí. Claro, ahí está. Ellos mismos están promocionando la idea de la incautación. Vamos a hacer una pequeña pauta musical escuchando una canción que se llama Para la Libertad, interpretada por Joan Manuel Serrat, y que es la puesta en música de un poema de Miguel Hernández. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Seguimos en Saber Endógeno hablando de la temática del conocimiento libre, y lo que hemos venido hablando es de modos de que se han venido dando de incautación del conocimiento, de modos de enajenación del conocimiento, que lo que buscan es, bueno, quitarle cada vez más su carácter de público al conocimiento, ¿no? Los teléfonos de la emisora para mensajes de texto, el 0426-874-4710, repito, 0426-874-4710, y para llamadas, el 0274-416-5324, 0274-416-5324. Nos llega una pregunta. ¿Qué pasa con los trabajos de grado en los tecnológicos y en la universidad? ¿Quién tiene los derechos de autor, el graduando o la institución? Yo no estoy muy seguro, yo voy a tratar de averiguar bien para decirlo con suficiente autoridad y se los digo en el próximo programa de Conocimiento Libre, pero lo que yo tengo entendido es que el dueño, digamos, el que tiene los derechos de autor es finalmente el autor, o sea, el tesista. ¿ok? Incluso creo, alguna vez escuché, que el tutor mismo no tiene derechos de autor. Pero eso ha generado cierta controversia, ¿no? Y ahí se generan varias cosas, ¿no? Por una parte, ocurre que en los casos en que se hace una buena tesis, que no son todos, pero en los casos en que se hacen unas buenas tesis, como bien sabemos, terminan metidas en los anaqueles de las bibliotecas de las universidades y no tiene mayor divulgación. Se ha sabido de casos en que profesores, incluso muchas veces los mismos tutores, después llegan y utilizan los mecanismos legales de derecho de autor, nadie se entera de eso y después al tiempo es que de repente, qué sé yo, tiene alguna ganancia, vende la patente o algunos casos. ¿Cuáles son esos posibles derechos, mecanismos legales que puede utilizar? Bueno, hay uno muy sencillo que es simplemente ir a la biblioteca aquí, Tulio Febres Cordero, que es la biblioteca que está al frente de la Plaza Bolívar, presentar un escrito, decir que es tuyo y pedir que te den un número que es el ISBN, ¿no? Es que se llama el ISBN, es un número que te dan y con ese número tú dices, este libro es mío, aquí está el libro y quedas tú legalmente como el autor del libro, ¿no? Yo he escuchado, no conozco un caso en particular, pero he escuchado que con frecuencia a veces los tutores llegan y presentan eso y después dicen que son de ellos, ¿no? Otra de las cosas que a veces han hecho es que después el tesista se va y después el tutor llega, escribe un articulito, lo manda para una revista y dice después y lo presenta como de él solo, ¿no? Eso ocurre con bastante frecuencia. A veces con excusas tontas, ¿no? Porque de repente es que el profesor habla inglés y el tesista no habla inglés, entonces después el tutor escribe un artículo en inglés, lo manda y queda solamente él como el autor del mismo, ¿no? E incluso se ha hablado de casos en que después hacen patente. ¿Qué son las patentes? La patente es un grado más pervertido, malvado de incautación del conocimiento, que es algo que ese conocimiento que, por ejemplo, es generado con los recursos del pueblo en una universidad pública y todas estas cuestiones, llega una persona privada o a veces a través de una empresa y utiliza un mecanismo legal que se llama el de las patentes y que entonces les da a ellos por, actualmente en la legislación venezolana es 20 años, ¿verdad? Creo que es 20 años, le dan 20 años de derechos para obtener todas las ganancias que se generen de ese invento, ¿no? Eso ocurre, eso ha ocurrido y ha ocurrido con bastante frecuencia. A veces se han dado los casos de invenciones que se han generado, por ejemplo, en universidades, sea la ULA u otra, que después el profesor renuncia a la universidad, monta su empresa con la patente y, bueno, se mete uno real. Eso ha ocurrido, lastimosamente ha ocurrido, ¿no? Como el caso que el año pasado, sobre todo porque me enteré de ese caso, es la patente sobre los derechos de Mickey Mouse exactamente, sí, todo eso. Que se acabó su tiempo y ellos decidieron extenderla, sí. Cuando violando todas las normas establecidas, porque sí, no iban, sí, a dejar de que todo ese mecanismo, aparataje legal que ellos tienen para exigir derechos y poder cobrar sobre eso, se les fuera de las manos. Claro, eso le permite a la, yo no sé cómo se llamará, a la Disney International, no sé qué cosa, seguir cobrando incluso por cada camisa que tenga un dibujito del ratoncito ese. Fíjate que hay algo bien interesante y es las preguntas obvias que uno tiene que empezarse a hacer y son las preguntas obvias que los legisladores tienen que empezarse a hacer. ¿Cómo promover un sistema socialista o cómo promover un sistema equitativo, igualitario, humano, ético, en el cual se premie el monopolio sobre un hecho concreto? Uh-huh. Otro punto. Si decimos entonces que, por ejemplo, que hay todo un sistema, en alguna conferencia de un profesor lo oía, un sistema de pavos reales. Recuerden que el pavo real, cuando está haciendo el cortejo a la hembra, exhibe sus plumas y el que tenga las plumas más floridas, más coloridas, es el que tiene mayor presencia. Pues algo así se deja ver en el ámbito universitario, el que exhiba la mayor cantidad de escritos, el que haya presentado más paper, ahí tiene más prestancia, tiene mayor prestigio. ¿Cómo se puede empezar a combatir eso? Es la pregunta interesante allí. Yo creo que algo de eso es quitarnos un poco esa vergüenza étnica, esa vergüenza histórica que tenemos, en la cual las cosas que hacemos no valen, y empezar a producir nosotros mismos. Pues revistas indexadas, pues yo creo que parte de la labor de las universidades, de parte de los grupos de investigación, es empezar a crear esos mecanismos para generar índices de revistas en los cuales los investigadores nuestros empiecen a publicar allí, empiecen a estar allí, de manera tal de que empecemos a salir de una forma u otra de ese círculo vicioso. Si no, no vamos a salir, si no, vamos a estar todo el tiempo quejándonos de que el PPI, bueno, algo que se desvirtúa en el camino, de que las revistas internacionales no sirven, pero nosotros no estamos generando nada que permita tener otra visión diferente de eso que está allá. Quisiera también apuntar a lo siguiente, y es que el que un individuo que tiene sus derechos o que produjo un bien vaya en contra del sistema no es nada sencillo, en lo absoluto, porque recuerden que esto es un sistema que ha sido consolidado a través del tiempo, y que solamente un poco las reflexiones en torno a lo malvado que puede hacer se vienen dando hace poco. Tomo, por ejemplo, el caso de los libros y el caso de la música. ¿Cuánto le sale? El caso de la música no lo hemos tocado, y dado que nosotros tenemos toda esta industria informal de la piratería, como la llaman, quizás no entendemos cómo lo perverso de todo ese mecanismo. Si pudiéramos dedicarle un rato, podríamos hablar del caso de YouTube. Sí, pues fíjate, voy a empezar por un poco por la perversión máxima del sistema, que como quien dice, yo creo que son un poco los representantes de Lucifer en la Tierra, que es la SGAE, la Sociedad General de Autores Españoles, los cuales, en no hay otra expresión, los cuales en conchupancia con el sistema legal español tienen cosas como la siguiente: en España, cuando alguien va a comprar un disco para grabar, le cobran un impuesto, porque se supone que él va a copiar algo que está protegido por un derecho de autor. Es decir, usted es culpable antes de haber cometido delito, ¿ok? Y eso pasa por medios, pasa por cosas como, le he venido siguiendo un poco la pista a esto, una celebración de una fiesta, en la Sociedad General, estas señores fueron y reclamaron cobros por tocar el himno de la ciudad en la cual estaban, y ellos fueron a cobrar el canon porque ellos son los representantes de los creadores españoles, y ellos están en la función sacrosanta. Cualquier parecido con la Santa Inquisición es pura coincidencia. Es raro que en España. Pero bueno, como sea, para aterrizar un poco el punto con la parte de la música, fíjense lo siguiente: no es muy sencillo en los métodos tradicionales que un autor, que un compositor, produzca un disco y luego lo saque a la venta. Hay todo un sistema que está hecho para que eso no sea así. Internet un poco ha tratado Internet ha servido para desvirtuar esto, y hay muchos artistas hoy día colocan su producción directamente en Internet para que las personas las puedan bajar, pues. Mire, antes de entrar a ese punto, Héctor, uno escucha cada ratico en televisión que los autores, incluso seguramente muchos de los que han escuchado, compraron un CD quemado de La Pelota de Letras, ¿no? E incluso el tipo este, ¿cómo se llama? Andrés. Ese Andrés López, el tipo no, el señor, eso no es despectivo, digamos, el señor aparece diciendo: mire, este es mi trabajo, no lo copies. Yo logré mi sueño, aparece él diciendo eso, ¿no? Y uno incluso escucha mucho en televisión diciendo: la piratería destruyó la industria musical en Venezuela. Fíjense en los años 80, las épocas de Jordano y Franco y el otro, y el judío, ¿sabes? Aylan. Y fíjense cómo en esa época sí había una tremenda industria. Aquí están todos riéndose, no sé si lo escuchan. Un comentario troll. ¿A qué responde ese tipo de comentarios? Porque uno no lo entiende, ¿no? Uno dice, bueno, que tiene. Más bien, yo ahora escucho más música que la que podía escuchar antes, que me costaba mucho comprarla. Estoy confeso de delito, obviamente, ¿no? Lo estoy diciendo. Francisco tiene bastante información musical. Bueno, hablábamos en el punto anterior que por qué libre. El tema es el mismo tema de todos los movimientos sociales en el fondo, ¿no? Luchan los intereses particulares para unos individuos o para un grupito selecto contra unos derechos, llamémoslo no derechos, llamémoslo intereses de colectivos, de masivos. Y entonces eso aplica en todos los casos. En la música, en los libros, en un montón de cosas. Entonces, bueno, hay referencias de todo tipo. El caso de Andrés López a mí me causa mucha... Me interesa mucho porque es radicalmente imposible que con las ventas de DVDs originales ese hombre haya llenado un montón de espectáculos públicos a lo largo de hecho de toda Venezuela. O sea, y Colombia. El 90% con toda seguridad se enteró de quién era, qué había hecho Andrés López gracias a que se lo descargó o lo compró en la calle o se lo copió de un amigo. O sea, entonces, y lo gracioso es que lo que gana por ese DVD que vende es algo mínimo que le paga el distribuidor, mientras que lo que gana en recaudación es muchísimo más dinero. O sea, el hecho de, el tipo debería, claro. Ahora, ¿por qué no sale un Andrés López diciendo gracias por piratearse este disco? Porque el quien lo distribuye, quienes tienen los derechos y quien tiene esos intereses particulares, sí, le van a decir no haga eso porque no te vamos a distribuir nada, te vamos a prohibir, te vamos a boicotear de muchas maneras, vamos a dañar tu imagen en, sí, cuanto medio salgas, en los medios diremos que tú eres malo, que hiciste esto, que tienes un pasado oscuro. Bueno, tú, como todo el mundo tiene un pasado oscuro. Y lo calla. Sí. Entonces, de alguna manera, lo van a callar, o por lo menos no va a salir en televisión de cierta manera, porque ahí hay un monopolio. Exacto. Lo que le hacen es como quitarle todo el mecanismo de publicidad. Sí, sí. Pero hay otros. Al menos el mainstream, el normal, el más cotidiano de los canales de televisión. Sí, las grandes fuerzas esas de privatización. Yo quisiera, vamos a escuchar unas palabras de Ali Primera, en el cual pareciera que Ali estuviese ahorita, ¿no? Hablando, Ali estuviese ahorita y fuera del movimiento de conocimiento libre. Entonces, esas palabras justo antes de él cantar Canción Mansa para un Pueblo Bravo, que la vamos a escuchar también. Ya salió la noticia que yo estaba allá en Argentina. No. Lamentablemente, la entrevista que me hicieron para que saliera en diciembre, es decir, cuando ya yo estuviera allá, salió anticipada. De todas maneras, como 10 minutos, o sea, que tenía que regresar casi para despedir. Se hará en marzo, yo viajo en diciembre, ahora en noviembre, el 26, para las entrevistas, para las ruedas de prensa y para visitar los sitios y escoger los locales donde cantaremos. Irán 4 músicos conmigo. Vamos a tratar, no como plantea la entrevista, a tratar de impactar. Trataremos simplemente de hacer conocer las canciones que hemos recogido en todos estos años de trabajo en nuestro pueblo. Son canciones del pueblo, no porque lo diga yo de una forma pedante, sino que el único propietario de mis canciones es el pueblo que me da cada día mi canción. Por supuesto, trataremos en lo posible de hacerlo lo mejor. Pondremos todo nuestro esfuerzo. Por supuesto, por mucho que nos puedan querer en Argentina, en México, en Nicaragua, en Cuba, en Ecuador, en Europa, nunca, nunca nadie podrá reemplazar el calor, la crítica, el apoyo el amor, el impulso, el odio, pero que odio al fin nunca será impedimento para que ese mismo odio pueda convertirse en fuerza positiva de avance, de creatividad, de intención, de militancia y de combate. Nadie, por mucho que me quieran afuera, me dará el calor que el pueblo venezolano ha puesto en mi corazón. El agrinear de las cumaraguas está comiendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar y vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Y hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este. Y al chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa si es Montaraz. Y al chivo manso siempre lo arrea, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto, ese grito arriba. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Compañeros, ya mi próximo disco está preparado. Se llama Por si no lo sabía. Pronto estaremos escuchándolo. Lo pondré a prueba ante ustedes. No salió este año porque no quiero improvisar. Estuve ayudando a la Chiche, al Gordo Páez, a Carlos Ruiz, cantores de este pueblo, en un hermoso trabajo para la canción bolivariana, un disco que saldrá próximamente, con canciones de Chile, de Argentina, de Bolivia, de El Salvador, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, de Nicaragua, de Cuba. Y por supuesto con canciones venezolanas. Me nació un carajito que se llama Juan Simón. Ya la mamá Pancha había dicho que era macho. Juan Simón. Tristeza a veces, alegría a veces. Equilibrio, hermano, equilibrio. Y seguimos. En mi apartamento, en mi edificio, hace más o menos 10 días pusieron dos bombas lacrimógenas. Las explotaron. Y cuando vinieron los bomberos a sacarme, yo no quise salir. Y puse a mis muchachos en el balcón. Uno mascule a veces la rabia. Pero saben, esos carajos nunca llegarán a entender que yo apenas soy un carajo vulnerable. Pero espiritualmente, férreamente conformado por lo que ha sido mi pueblo siempre. Porque aunque no tenga el pelo liso, soy Piaroa. Y aunque no tenga la nariz chata, soy de Barlovento. Al fin y al cabo, nunca morirá mientras exista sol colorado. ¡Arriba! Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto. Tenemos un mensaje de texto que dice: el conocimiento debería ser patrimonio de la humanidad. No debería, es patrimonio de la humanidad, solo que hay unos grandes carrizos que se están tratando de apropiarse de eso hace algún tiempo, ¿no? Bueno, ahorita podríamos incluso hablar un poco, porque podríamos rastrear en la historia siempre intentos, ¿no? De agarrarse al conocimiento, algunas castas y cuestión, pero podríamos ver un poco cuál es la diferencia de lo que está ocurriendo con ahorita. Pero antes de entrar a eso, sería bueno recordar un poco lo que escuchamos ahorita de toda esa intervención de Ali y de lo que él hablaba. Y ahí hablaba de, bueno, primero, Ali decía claramente que el propietario de su música era el pueblo, ¿no? Que eran canciones del pueblo, que no eran canciones que le pertenecían a él, pero tampoco que le iban a pertenecer, él no lo dice, pero tampoco que le iban a pertenecer a la disquera. Y podríamos pensar que hubiese ocurrido con la música de Ali si lo hubiese agarrado una disquera, ¿no? Hoy no la conocería tanta gente como la conoce. Es más, podríamos pensar en el caso de los dos muchachos, ¿no? De los hijos de él, que se les agarró una disquera, famosos un par de años, 3 años, y ahora ya uno ni los escucha nada, esos muchachos. Mientras que él, el papá, todo el mundo lo sigue escuchando y quizás cada vez más. Y cuando hablaron del favor de Chavismo, lo execraron completamente. Cuando los tenían allá en Plaza Altamira hablando mal, ahí sí los tenían muy bien. Pero bueno, son cosas de gajes del oficio, ¿no? Lo otro que decía Ali en este mensaje, por ejemplo, toda esa parte que decía Ali, que aunque él no tenía el pelo liso, era Piaroa, y aunque no tenía la nariz chata, era de Barlovento, tiene que ver un poco también con algo que es muy, muy importante en el conocimiento. Y es que el conocimiento, por una parte, es universal, pero por otra parte tiende a ser muy local, ¿no? ¿Sí? Tiende a ser muy, muy de... O sea, hay un conocimiento, por ejemplo, muy, muy merideño, que tiene que ver con unos ciertos modos, por ejemplo, de hacer el pan de la zona de Mocotíes, ¿no? El pan tobareño, el pan de la Grita en la zona del Táchira. Hay un saborcito... El pan de la harina trigo, la de trigo, la más tradicional, que tienen un saborcito y un conocimiento extraño allí, que es difícil de apropiarse. Y han habido intentos de apropiación de ese tipo de conocimientos, ¿no? De los conocimientos tradicionales. No sé si podríamos, si ustedes quisieran citar alguno de esos casos. Hay uno, hay una planta en Perú, que ahorita no recuerdo bien el nombre, que es una planta medicinal, y que hubo una empresa farmacéutica que llegó y de hecho no es una, son varias plantas, ¿no? En el Amazonas, que han llegado con varias plantas y han tratado de incautar el conocimiento y decir que es de ellos. No sé si pudiéramos hablar un poco de ese tipo de casos. A ver, yo creo que hay varios ejemplos, ¿no? Nosotros podríamos ver, por ejemplo, que la sábila, por decir algo, que es un cultivo que, sin ser estrictamente autóctono de Mérida, pues se da en las zonas de... Exactamente, en zonas de Mérida. Y es un cultivo que muy probablemente la gente de la zona, yo no sé las circunstancias en este momento, pero hasta hace unos años apenas sacaban beneficios de ese cultivo, y sin embargo hay una empresa farmacéutica aquí en Mérida que la utiliza para productos naturales, etcétera, pero la utiliza, ¿no? Sí. Y que uno pudiera pensar, bueno, pero si está sacando beneficio a un cultivo que, aunque sea tangencialmente, también tiene su ocurrencia en el estado de Mérida, pues qué menos que poder nutrir a esas personas que de pronto han abandonado esa práctica social de trabajar la tierra con esta planta, y poder revertir un poco esa situación y poder regresar a un conocimiento anterior, ¿no? Yo recuerdo una vez conversando sobre esa empresa con un amigo que le dicen carpintero. Él por muchos años vendía sábila, él era el sabilero del Sotorrosa, ¿no? Sí, ahorita no, pero durante muchos años él era el sabilero del Sotorrosa. Entonces él le provee a esa empresa sábila, ¿no? Y entonces él me comenta que él siempre les ha pedido que le dejan entrar a la empresa y no lo dejan entrar. Entonces por fin, una vez de tanto pedírselo, siempre que iba le decía, ay, déjeme entrar, lo dejaron entrar. Y entonces no le querían explicar nada del procesamiento, ¿no? Tal cual. Y bueno, él está ahorita en todo ese proceso de las tal redes. Y luego hay otra cuestión, yo no sé si muy buena, pero en todo caso muy peligrosa, y yo no sé hasta qué punto nosotros como comunidad somos conscientes de ello. Si nosotros nos damos cuenta de el auge de personas de otras latitudes, otros lugares de Venezuela que están ahora en Mérida, ¿no? Eso dice mucho de una expectativa acerca de nuestro nivel de vida. Mucha gente viene a Mérida esperando que va a encontrar una vida más tranquila, más apacible, más actividades culturales, tranquilidad para los niños, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros como comunidad, de alguna manera, y yo hablo quizás también de modo impropio porque mis padres no son de aquí de Mérida, pero sin embargo nosotros creo que como comunidad no somos conscientes que eso en buena medida es una amenaza contra el mantener o el preservar conocimiento nuestro. A mis hijos, por ejemplo, la mayor conoce vacas, el del medio las habrá visto un par de veces, pero hay una tradición que también es muy de los Andes, como por ejemplo dar a los niños el buchito de café a los bebecitos. Mis hijos nunca lo han hecho, y seguramente un 85% de los niños que están con ellos en sus colegios tampoco. Más allá de que sea bueno o que sea mala esa práctica, pues son pequeñas prácticas que poco a poco se van perdiendo. Y quizás un poco para enlazar esto con lo que comentábamos antes del caso de la Sociedad General de Autores de España, nuevamente yo aquí soy un poco pesada, yo insisto en que el mejor modo es romper el esquema de que las cosas son, digamos, que las cosas tienen que ser del modo en el que son. Yo siempre me cuestiono porque en este momento nosotros tenemos tantos escándalos en términos de prensa, porque nosotros nos preocupamos tanto, porque el canal, lo puedo nombrar, bueno, Globovisión, X, el otro, nos están engañando, bueno, pero tú no te das cuenta que están, este es un montaje, etcétera. Eso no existía antes, yo creo que sí existía. Pero de alguna manera hay la sensación de que las cosas ahora no son como deberían ser. Y ocurren de un modo en el que no solamente no debieran ser, sino que es nocivo que sean, ¿no? Sí. Creo que ese es el primer paso para romper los paradigmas. Contra la Sociedad General de Autores hay muchos movimientos. Se ha hecho como cada vez más evidente los mecanismos de manipulación, o sea, para todos, ¿no? Claro. Se está haciendo muy evidente. Claro, pero además se está haciendo muy evidente, y esa evidencia curiosamente se está transmitiendo por medios que no son los tradicionalmente aceptados como medios de conocimiento o los medios incautados. Es decir, uh-huh. ¿cómo nosotros sabemos, por ejemplo, el tema del montaje, yo qué sé, los enecientos montajes que hubo antes del referéndum, por ejemplo, ¿no? Porque nos comentamos entre nosotros mismos, nos pasamos información de texto, por mensaje de texto, nos pasamos información por internet. Ese es un espacio en el que hay lugar para todo bueno y todo malo, ¿no? Hay mucho espacio allí para activismo. El caso que comentaba antes contra la Sociedad General de Autores, hay cualquier cantidad de movimientos, nombrables unos y nombrables otros, porque son un poco fuertes sus nombres, pero apuntan a que la gente se caiga en cuenta que ese paradigma impide incluso que uno le recite un poema a una persona, que yo le lea un cuento a mis hijos, por ejemplo. No puedo leer un cuento a mis hijos porque eso va en contra de los derechos de autor, y eso es una cuestión insostenible. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, creo que uno como ciudadano, uno como miembro de una comunidad, debe estar consciente de determinadas cosas y es consciente de su papel. Y aunque sea mínimamente transmitir a las personas que tiene a su alrededor que esa es una situación que no debe ser de esa manera, aunque haya sido así durante mucho tiempo. Sí. Y un mensaje dice: los tecnócratas han excluido al pueblo siempre. Don Luis Zambrano ha dado un ejemplo con el saber popular. Bueno, es un muy buen punto. Fíjense, para recordar nuevamente, imagínense que de repente llegue la Bimbo aquí y patente el plan tobareño y más nadie lo pueda hacer. Hay casos de eso. Hay un caso muy conocido de entre la gente que ha venido estudiando eso, de una empresa farmacéutica, no mentira, una empresa de comidas de esas, de alimentos, que patentó un tipo de arroz que le era propio a una zona de la India, ¿no? Y ese, el basmati, sí. Y lo cómico de ese caso es que ellos eran, eso no lo iban a poder llevar a la práctica, pero si lo hubiesen llevado a la práctica, eso iba a llevar a que esa comunidad de, creo que se llama Basmati, ¿no? La zona de Basmati, no iban a poder hacer todos los ritos populares que ellos mantenían alrededor del café, y que eran ritos en los cuales se daban, eran prácticas de cuidado del café, porque ellos siempre agarraban, entiendo que las mejores semillas y las guardaban. Eso no lo podían hacer porque por la ley ya no podían guardar la semilla, porque esa semilla no era de ellos, sino de la empresa esa que patentó el caso. Y además no hubiesen podido hacer otra cosa que ellos normalmente hacían por la tradición milenaria de la India, que era que ellos llegaban y entre los diferentes sembradores se compartían el arroz. Compartían el arroz. Entonces ellos iban compartiendo ese arroz entre los diferentes sembradores. Eso no lo podían hacer. Obviamente esa empresa no pudo llegar a, bueno, obviamente entre comillas, dice uno, ¿no? Pero ellos tenían los mecanismos legales para evitar que eso ocurriera. No ocurrió y no creo que fuese a ocurrir, ¿no? Pero son casos de casos. Un caso, ajá, corto para explicar un poco lo que es ese problema. Es la problemática, bueno, que mucha gente denuncia sobre el hecho de lo que es el estudio del genoma y uh-huh. cómo mucho de ese estudio se está patentando. Sí. Y recientemente pasaron un programa en cable donde hablaban sobre la búsqueda de los superhumanos y la genética del futuro. Uh-huh. Y un genetista hablaba de cosas muy avanzadas de genética que se están haciendo en China. Uh-huh. Ellos, como pueden trabajar con células madres, han podido hacer mezcla de animales que, aunque fisiológicamente se parecen, en su evolución están lejanamente. Sí. Y eso no se había logrado y se logró. Entonces hablaban de cosas muy que hasta nuestra cultura occidental se habla de las películas de ciencia ficción de, uh-huh. de clonar a un humano o de clonar, hacer órganos humanos en animales. Ellos ya están empezando a hacer ese tipo de trabajo. Pero una de las conclusiones que él hablaba de la reflexión. Yo sé que eso suena horrible, es verdad. Lo están haciendo. Sí. Una de las cosas que él hablaba de la problemática que se ve ante eso es que las personas que tuvieran facilidad o pudieran pagar por el conocimiento que ellos están adquiriendo gracias a esos estudios van a poder, en un futuro, ellos hablan 10, 20 años, van a poder adquirir capacidades biológicas que no tienen los seres humanos normales. Pero el problema no es solo ese, creo yo. Eso da para otro programa, sí. ¿no? Lastimosamente no tenemos tiempo para entrar. El problema es que se va esas cantidades de, digo yo, monstruosidades que pueden hacerse allí, tienden a ser completamente secretas porque ellos pueden ocultar, incautar ese conocimiento. Fíjate que hay un punto muy importante, así rápidamente, que es que la sociedad tiene que despertar ante hechos que eso que acaba de explicar Leo es cotidiano, es totalmente cotidiano y sí. La sociedad no se da cuenta. Un ejemplo así clásico, preciso, los pollos. Okay. El pollo que normalmente se comercializa no es el pollo que las personas crían en su casa, sino que es un pollo que está genéticamente diseñado para salir al mercado en un tiempo determinado, con un peso determinado y mediante métodos determinados. Lo interesante de todo esto es que, uno, ese pollo que viene ya genéticamente preparado es una patente de un grupo. Los alimentos que se le dan a ese pollo son una patente de un grupo. La forma en que se hacen los gallineros donde se crían esos pollos son una patente de un grupo. Es decir, que a la final lo que usted se está comiendo es el resultado de una patente de un grupo que está saliendo beneficiado. Dentro de toda esa lógica perversa, habría que preguntarse entonces si las personas que se dicen criadores de pollo son realmente criadores de pollo. Ellos lo que son es simplemente unos distribuidores de un producto de grandes grupos internacionales y de grandes grupos nacionales, porque les voy a dejar una pregunta, una reflexión en el aire. ¿De quién creen ustedes que es, o quién creen ustedes que es el grupo que controla la fabricación de alimentos de pollo para el sector industrial en el país? Yo supongo que ayuda así Polar, ¿no? Es Nestlé, ¿cierto? ¿No? Es la misma Polar. Es la misma Polar. Entonces, eso, ese monopolio también, que está allí detrás. También Nestlé también está metido. Sí, pero fíjate, la gran industria de esto, y allí viene, entronca así superficialmente el problema del arroz que había, donde las empresas que fabrican, que procesan arroz, se quejaban de que el margen de ganancia era mínimo. Pero nadie tomó en cuenta en esos cálculos el subproducto del arroz. Nadie tomó en cuenta que mucho del arroz que supuestamente se desecha porque no es buena calidad se lleva directamente para producir alimento para animales. El arroz también, que no, según los criterios, no es para consumo humano, se usa para harina, se usa para una gran cantidad de subproductos que a la final, inclusive, yo no soy economista, ni he hecho un estudio profundo de eso, pero los subproductos que genera el arroz en el proceso industrial son tan valiosos como el mismo arroz que se saca en una bolsa. Entonces, todo eso no es adrede, todo eso tiene su explicación, esos grandes grupos internacionales, esas patentes que ahora nos parecen muy extrañas. Nada, ustedes, si no han visto nunca un pollo vivo de esos que uno se come, sería interesante que los vieran. Tienen miles de pollos en un galpón donde ninguno se puede mover, y no se puede mover simplemente para que estos animales no pierdan peso y salgan a la calle en un tiempo determinado. Ahí hay todo un sistema de patentes que protege a esos grandes grupos. Bueno, mire, nos tenemos que ir. Llegó un mensaje muy bueno. Dice, es difícil, diría yo, detener el desarrollo genético, aunque éticamente no nos guste. ¿Qué opinan? ¿Qué es el desarrollo genético? Yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué es el desarrollo genético? Muy Porque bien. Ese tipo de experimentos implica... Bueno, es que tendríamos que empezar por pensar qué es el desarrollo, ¿no? Pero vamos a decir, si lo entendemos como progreso, ese tipo de experimentos implica progreso. Sí, por ejemplo, esos pollos son mejores pollos que los pollos de la casa. Esos pollos, esos pollos permiten alimentar mejor a nuestros niños, por ejemplo. Uh-huh. O sea, examinemos un poco las enfermedades que tenemos mujeres y hombres de hoy con las enfermedades que tenían nuestros padres. Cierto, la medicina entonces, y es lo que siempre se dice, ¿verdad? La medicina entonces no detectaba tantas enfermedades, imagínate cuánta gente moría. Ok, bien, pero yo creo que no habían, por ejemplo, en las mujeres tantos desórdenes menstruales antes como ahora. Sí. Y siempre son, siempre son referidos a problemas hormonales y problemas en la alimentación. Y entonces, fecundación también, muchos problemas por hormonas. Muchos problemas, ¿cierto?, de fertilidad en hombres y mujeres. Entonces, si a mí me preguntan, yo diría que eso en todo caso no es ni desarrollo, ni es desarrollo genético, ¿no? Bueno, muy bien, yo creo que... Ajá, Francisco. Bueno, yo lo que siempre comento con esto es que, bueno, muy lejos de ser algún tipo de desarrollo o progreso, en la genética lo que está inmersa es la terrible soberbia del género humano. Como la famosa frasecita de Einstein que siempre mencionan, de que una de las cosas que no tiene límite es la estupidez humana. Bueno, yo creo que en el desarrollo genético sigue habiendo, con todo el desarrollo del genoma, una enorme, enorme ignorancia del sentido de esa información que está en el ADN. Y se está jugando con, digamos, pueden haber cambios que se hagan, pero luego tienen efectos colaterales impredecibles. Y en toda la dinámica de la evolución natural no se sabe qué puede pasar. O sea, se podría hacer un cambio que por un efecto de cascada termina acabando con la especie humana. Sí. Y no, pero por aquel progreso, por aquella soberbia de creer que podemos jugar con ese tipo de cosas, entonces yo creo que en ese sentido, yo no digo que no se busque el conocimiento, pero en la forma en que se maneja ese conocimiento, no es sino reflejo de la estupidez. O sea, no lo veo, para mí no lo puedo ver de otra manera. Es que en mi opinión creo que precisamente cuando tú hablas de la forma, esa forma secreta, esa forma de incautar ese conocimiento, es una de las cosas más peligrosas. Sí, sí. Si no fuera tan secreto, si estuviese a libre acceso, por supuesto, no es que cualquiera de nosotros lo iba a leer y lo iba a poder entender. Hace falta meterse en toda esa práctica científica para poder terminar de entender. Pero si estuviese ahí el libre acceso, hubiese más posibilidad de poderlo criticar, de poderlo de poder develar esas monstruosidades que pudiesen estar ocurriendo, pero es que ahorita simplemente no la conocemos, ¿no? Si quieren invitar al foro. No, pues sí, ya te voy a robar. Te voy a robar, que no sé, medio minuto. Pues nada, lo que decías al principio, entre el 4 y el 8 de mayo que viene, vamos a tener aquí en Mérida el espacio del Tulio Febres y de la Casa Bosset, vamos a tener la realización del 6º Foro de Conocimiento Libre. Es la 6ª edición de este foro, que se va, digamos que ha sido un poco itinerante en Venezuela, se ha hecho en Maracaibo, en Maturín, en Puerto otros lugares. Exacto. Este año queremos, digamos, tradicionalmente hasta ahora los foros se han centrado mucho en el tema de tecnología y de software libre. Este año queremos darle mucho más énfasis al tema de conocimiento libre. Estamos manejando un programa bastante variado que permite incluir desde arte hasta educación, exposiciones de, digamos, actividades para chamos, para niños, cineforo, etcétera. Por favor, no dejen de asistir, las actividades son totalmente libres, están abiertas al público, vamos a tener charlas, vamos a tener una exposición precisamente de fotografía con licencia Creative Commons en la Casa de Bosset, que va a estar durante esa semana, vamos a tener actividades culturales, vamos a intentar hacerlo bastante, bastante chévere. Otro día nos invitas y te echamos bien el cuento del sí. foro, pero por ahora, si quieres buscar la información, fecha, la fecha es del 4 al 8 de mayo. 4-8 de mayo. Y la información está disponible en la página, en el blog del foro, que es 6º foro, el número romano 6º, o sea, V pequeña, y foro.solve.net.ve. Lo organiza la Asociación Civil Software Libre de Venezuela. Pues muy bien, aquí llegó un mensaje muy bueno. Dice, coman pollo y se transformarán en jebas. Obviamente te lo escribió un hombre. Bueno, miren, muy bien, verdad que muchísimas gracias. De todos modos, fíjense, yo espero que nosotros podamos mantener el último... ¿Qué? Si el último viernes de cada mes tengamos un programa sobre conocimiento libre en el cual podremos, el próximo hablaremos del foro solamente, nos dedicaremos solo a ese tema y posteriormente podríamos entrar más en detalle, por ejemplo, dedicamos un tema a un programa a los organismos modificados genéticamente y todas esas cosas que, porque aquí tuvimos el abreboca, ¿no? Muchas gracias a los participantes. Yo no quisiera irme sin recordar lo siguiente. El 24 de marzo, si no recuerdo mal, no lo noté, sí, pero entiendo que fue el 24 de marzo, se cumplieron 19 años del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Curiosamente, se cumplen los 19 años, curiosamente el FMLN llega al poder en Salvador, han habido muchas críticas, pero... ciertamente algo está ocurriendo en América Latina, ¿no? Porque en otro momento hubiese sido impensable que hubiese llegado el FMLN al poder. Y quería, para irnos, leer un pensamiento que estaba en una homilía de Oscar Arnulfo Romero y que dice lo siguiente. Esto lo dijo el 27 de noviembre de 1977. Jamás hemos predicado violencia, solamente la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en una cruz, la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Esa violencia no es la de la espada, la del odio, es la violencia del amor, la de la fraternidad, la que quiere convertir las armas en hoces para el trabajo. Óscar Romero, 27 de noviembre de 1977. Recordemos que él fue asesinado en plena celebración de la Eucaristía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Héctor Colina, Leonardo Caballero, María Ángela Petrici y Francisco Pal por habernos acompañado en este programa. Como siempre, muchas gracias a la Fundación Ecos por permitirnos mantener este programa de reflexión, este espacio de reflexión, y a Gerardo López, como siempre, en los controles. Nos vamos con Rubén Blades y el Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. Bueno, esta canción se titula...